Cuando escribo, cuando plasmo en cada verso textos, ideas, contubernios, manifiestos. No sé de dónde vienen, pero lo intento. Ser fiel desde el inicio a esto, lo que represento. Lo que ves es lo que hay. Cuando hablo de sexo, de amor o como un cerdo. Todo ello soy yo y tú en parte. Dejad sentimientos al desnudo, el destape. No sé por qué, pero hay necesidad de concretar en un tema esta enfermedad de líricas perdidas. De vidas repetidas, ¿no crees? No importa el medio, el soporte de la rúbrica. En el papel, lo impregnado en tu pupila. El lenguaje me delata, nada tapa. Caras con máscaras, resquebrajarlas. No quiero ver más, tira con tus mierdas. Sigues con tus letras cochambrosas, no hay sinceridad. Yo soy el primero que me oculto con palabras, pero cuídolas con amor porque sé que son mis armas. Boom, clac, para el carro. Escribo mi nombre con el dedo en el barro. Eduardo Lozano, trovador nato. Soñador, despierto, catalizador de energías varias en forma de hardcore. En pro del botellón y en pro de desmontarte el cráneo o de dislocarte la cabeza con mis párrafos. No hay discusión, el gran chulu, escándalo. No hay discusión, el gran chulu, escándalo. Me sumerjo al complejo mundo de las letras y emparejo rimas que no esperas como esta. Busco la palabra adecuada y la suelto así. La prosa es demasiado fácil para mí. Yeah. Mi diario perpetuo, la carta a mis congéneres. Todo lo que dejo cuando marche, ¿me comprendes? Clávame mi boli en el corazón. Al fin y al cabo es lo que tengo y es que esto soy yo. Escribo por sentirme vivo y todo lo que digo sale de mi interior, está vacío mi bolsillo. Es una necesidad, es mi discurso del alma. Necesito el desahogo y la calma que me da. Sale el tren de la inspiración, palabras montan al vagón. Se unen por su forma, su rima y su condición. Me libero, sueño con el mundo a mi manera. Puedo decirlo como, dónde y cuando quiera. Querido folio, me escuchas cuando estoy triste. Tan callado y atento a lo que plasmo en tu cuerpo. Sé que eres madera y realmente no te enteras. Los dos estamos solos de distinta manera. Inerte confidente, tú me quieres, ¿verdad? Te cuento a ti las cosas antes que a los demás. Si el texto es de tu talla y tengo el visto bueno, serás mi chuleta en la grabación del tema nuevo. Aquí soy libre, palabras huyen del olvido. Si por mí fuera plasmaría todo lo que digo. Creen en lo que escribo, ese es el kit, chaval. Poesías con verdades malditas, como Whitman. Del corazón al papel, siendo preciso. Tanto si digo te quiero, como te quiero ver muerto. Perdí la fe, sé que no hay paraíso. Todo lo que haga mientras viva es un acierto. Manteniendo fuerte los principios desde el inicio. Coches y chicas en vídeos sacan de quicio. Haciéndolo real, esto es España, aquí no hay crack. En pro del botellón y en pro de hacer buen rap. Cuento hasta tres, tiro de pluma y sobra el tiempo. Un bolipillo, me concentro y pinto versos gris mugriento. Giran los pensamientos hacia una definición. Llevan palabras al poeta y ecos a este callejón. Eterna búsqueda de una verdad en un charco ya seco. El mar esconde con recelo su secreto. Giran ruletas en desorden y escogen vocablos al azar. No hay perfecta regla en lo imperfecto de expresar. Y todos como tal tenemos un librillo. No es ambigüedad, créeme, pero joder, me va el dedillo. Cómplice del rap sin códices, pariendo frases. Sigo el castigo, es ser preso de cuánto digo, no de cuánto dicen. Café con brandy, atrapo el tiempo, rollo foto entre tinta de Vic. Parar este sentir es imposible, impasible. Sé que sienten y padecen por mí. Frases que nunca huí, y aún así sé que nacieron libres. Líbreme del mal, saberme sabio. Yo que sé, intento aprender acorde con mi propio itinerario. Rapear es secundario, lo importante es pensar antes. Prima regla de un pavo legal y de un tipo elegante. Y hacer rap y andar por gas a contacto de seda. Demasiado cansado para tan solo 30 primaveras. Cadenas que arrastro en forma de súplica o de condena. Engancho el whisky, fin del asunto, ya cierro el tema. We'll be right back.